Não mais. Baila, baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Muy buenas tardes, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos este programa que hemos decidido titular Al sur del río Bravo y que tiene como propósito, como esencia, compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. ¿Cómo está, Belén? Estoy muy bien. Estaba intentando entrar a nuestro Twitter, pero no lo estaba logrando. No sé si es una conspiración de la CIA. ¿Ya empezamos con conspiraciones? Y es que es lo más fácil, es la salida más fácil. Ajá. Conspirar. No, bueno, pero estamos bien, un hermoso día de sol. Y acá en la radio eso no se ve, estamos más bien a oscuras, es como una cueva. Radionauta. Vamos a abrir un poco la cortina. Vamos a abrir un poco la cortina, pero con cuidado porque te suele encandilar. Ajá. Hay un problema de encandilación. Bien, no vamos a meternos en cuestiones futboleras, por lo menos por ahora, ¿es así? No, decidimos dedicarle solamente una parte y no hacer demasiado alarde, ¿viste? Ahora hay que empezar a hacer análisis comparativos, Sabela versus Martino, estrategias, resultadismo versus buen juego, y todas esas boludeces que no son parte de este programa. Pero este programa sí tiene que ver con nuestra identidad latinoamericana, con nuestra esencia. De la patria grande. Entonces vamos a viajar en un rato a Chile para ver cómo vivieron nuestros hermanos y chilenos, nuestras hermanas chilenas, ese triunfo que nos dolió un poco, pero que a la vez también nos baja un poco a tierra, porque veníamos muy agrandados, eso sí, hay que reconocerlo. Y somos subcampeón del mundo, viejo. Veníamos que nos lo comíamos crudo, que los chilenos tenían miedo. Bueno, finalmente pasó lo que pasó y en un rato vamos a viajar y también tenemos un análisis de Lupita, que ahora nos va a contar qué enfoque le provocó esta Copa América. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Lupita durante la dictadura y durante el partido de la final de la Copa del Mundo? Son dos preguntas abiertas que tenemos que responder a lo largo de este programa. Que se presente ella misma, que ya está, vino puntual hoy Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Quiero aclarar antes que nada que yo durante la dictadura, primero, no vivía en este país y segundo, tenía 8 años, así que no soy responsable de nada. Es muy bueno, Lupita, qué bueno que sea así. Nada que ver con Pinocho, tampoco. No, con ninguna dictadura latinoamericana, solo las estudio y las conozco, pero no tengo nada que ver. Y bueno, buenas tardes para todos los que nos están escuchando y nos escucharán. Dos palabritas de lo que nos espera en su columna tan esperada. Tiene que ver también con el fuchibou. Sí, porque la verdad que estuve haciendo una observación participante. Muy interesante la experiencia de vivir una final aquí en Argentina con toda esta hinchada maravillosa que tiene este país. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Bien, presénteme al resto del equipo del sur del río Bravo. Te presento al resto, Gerardo, y le presento también a los oyentes. Está con nosotros Agustín Ducid, el productor general de este programa, del otro lado del vidrio. ¿Qué tal? ¿Cómo están los oyentes? ¿Ustedes del otro lado? Bien, bien, todo tranqui. Falló la cábala, me decía Agustín que falló la cábala, no fuimos a su casa y puede ser uno de los motivos. Me siento importante, si es así me siento importante. Sí, o siéndose culpable, que debimos haber hecho algo que no hicimos. Pero bueno, Agustín, véndanos el programa, qué se van a encontrar los oyentes, las oyentas en las próximas dos horas. ¿Alguna motivación y en particular? No sé si hacer un resumen de las próximas dos horas de programa, pero ir adelantando por ahí que en un rato vamos a estar hablando con Rubén Dri, teólogo, filósofo, y vamos a estar hablando un poco sobre la visita del Papa a Latinoamérica y cómo se relacionan los distintos países de la región con el Papa Francisco, con el Vaticano. Bien, ya esa es una buena excusa para que te quedes escuchando Al Sur del Río Bravo. Saludamos al último integrante del equipo. El señor Tupac Álvaro, que esta semana va a estar cumpliendo años. ¿En serio? A ver, Álvaro, ¿cuántos años cumplís? 15. Ah, qué bebé, es un bebé. Por eso está lleno de budines el estudio. 15 en cada pata. Cumplo 28. 28, bien, el operador técnico, Alvarito, en los controles. Sí. El otro día me dieron menos. Bien. Sí, 26, no mucho menos, pero... Ah, 28 cumplís, wow, yo sería 26. Bueno, Hablando de números, después le vamos a tirar de las orejas. Creo que Lucía trajo algo para compartir, para comer. Sí, está Hablando de números, ¿qué programa es? 12. Programa número 12. ¿O no, Belén? Confirmado. Sí, confirmadísimo. Ya hubo una parte de dudas y ya el revisionismo histórico se encargó de dictar la verdad sobre el asunto. Estamos en el programa número 12. Muy bien. Una docena de huevos. Una docena de huevos, de facturas o de programas, en este caso, número 12 del programa de Al Sur del Río Bravo, que tiene entre sus principales objetivos compartir con vos algunas de las informaciones, algunas de las noticias que han pasado en la última semana y lo que va a pasar esta semana en nuestra patria grande. Noticias Al Sur del Río Bravo. Vamos a arrancar, como decía Agustín, por un poco de latinoamericanismo y vamos a combinar varios países en una misma noticia. Algo nuevo, podemos decir. Sí. Siempre estamos muy resignados, no sé si es la palabra resignados, acartonados. Muy acartonados en la cuestión de Estado-Nación. Uh-huh. Si bien tenemos esta gran concepción de Al Sur del Río Bravo, América Latina, siempre terminamos cayendo, bueno, Bolivia, tal cosa. En este caso nos vamos a ir a Grecia, pero obviamente lo vamos a anclar. Guarda. Que los oyentes no se asusten. No se asusten porque lo vamos a anclar en lo que tiene que ver con América Latina. Al sur del Ecuador, ¿entra Grecia o no? ¿No? ¿Estoy flasheando? Bueno, no importa. No importa. Poco sabemos de geografía, nos miramos todos, los seis, y sí. No entendíamos nada. Lupita, sí, yo sí, creo sí, que debería tener la respuesta, no, pero sí, parece está, que no. Está al norte. ¿Está al norte del Ecuador? Norte del Ecuador, sí. Sí, está al norte del Ecuador. Sí. Pero bueno, más allá de dónde está Grecia, lo importante es que Grecia es la noticia de estos momentos, obviamente por lo que fue el referendo que se hizo en el día de ayer. El pueblo griego, en una rotunda consulta popular, le dijo no a las políticas de ajuste de la Troika. Oxi, como aprendimos a decir en estos días. Bien. Oxi es no, aunque parece sí, ¿no? Ajá. Parece sí, pero en realidad oxi significa no, y el pueblo de griego dijo Oxi. Dijo no a la Troika, a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI a las recetas de ajuste neoliberales. El pueblo de Grecia le dijo que no. Y nosotros vamos a compartir algunas de las repercusiones que hubo en América Latina, sobre todo de algunos presidentes y presidentas que estuvieron manifestándose al respecto. Sí, varios jefes y jefas de Estado de América Latina felicitaron al gobierno y al pueblo griego por el aplastante triunfo del Oxi en el referéndum que rechazó las políticas impuestas por la denominada Troika, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Comenzamos por Evo Morales. Dale. El presidente de Bolivia dijo: felicito al gran pueblo griego por el triunfo del no pago de la deuda, que es una derrota infligida al imperialismo europeo, es el inicio de la liberación del pueblo europeo, mi respeto y admiración al histórico pueblo griego, cuna de la democracia, el pueblo griego ha derrotado al capitalismo más secante, decía Evo Morales. Por su parte también, Cristina Fernández de Kirchner escribió en su cuenta de Twitter, fiel estilo cristinista, y dijo, el pueblo griego le dijo no a las imposibles y humillantes condiciones que se le pretenden imponer para la reestructuración de su deuda externa. Los argentinos sabemos de qué se trata. Esperamos que Europa y sus líderes comprendan el mensaje de las urnas. Otro gobierno que se manifestó fue el cubano, que emitió un comunicado donde Raúl Castro saluda al presidente griego Alexis Tsipras y le expresa abro comillas, las más sinceras felicitaciones con motivo de la victoria del no en el referendo. Este resultado demuestra el apoyo mayoritario del pueblo griego a la valiente política del gobierno que usted preside, le decía en un texto el presidente cubano Raúl Castro a Alexis Tsipras. Así es, pero quien puso aún más énfasis en la cuestión fue Nicolás Maduro, que aseguró que fue un logro histórico contra el terrorismo financiero del FMI y destacó lo que consideró una victoria de los pueblos valientes de América Latina y aledaños, e islas aledañas. Y más allá. Lo vamos a escuchar. ¿Qué decía Maduro? Decía esto. Grecia le ha dado una lección al mundo. Le ha dicho a los terroristas financieros del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de Berlín y del mundo europeo, de las élites de Europa, le ha dicho: el pueblo griego no se arrodilla. El pueblo griego tiene derecho a la vida y va a conquistar y a construir su propia economía y su propia vida. ¡Salud al pueblo de Grecia! Una gran victoria contra el terrorismo financiero del Fondo Monetario Internacional. Estaba conversando con nuestro embajador en Atenas, me dice que la victoria es irreversible y ya el pueblo de Grecia está en las calles celebrando su victoria, que la consideramos una victoria nuestra, de los pueblos valientes de América Latina también. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Alexis Tsipras! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Allí estaba contento Nicolás. Nicolás es Maduro. Decíamos, felicitando en un acto ayer en su discurso al pueblo de Grecia y a su gobierno, que tomó esta decisión de impulsar el referéndum, llamar a que vote el pueblo por el no. Finalmente, más del 60% dijo que no, y por eso la región en su conjunto, buena parte de ella, felicita este histórico paso que da el pueblo de Grecia. Sí, hay que ver un poco cómo sigue, porque no era una decisión difícil, si bien fue una decisión acertada por parte del gobierno refrendar una decisión de ese tipo. No es que las tiene fáciles Grecia ahora para enfrentar la crisis, que obviamente seguramente sea más leve que si hubiesen elegido por el sí, pero igualmente la tiene difícil, no está en crisis. Pero bueno, interesante en todo caso algunos posicionamientos y también para tener en cuenta muchos silencios en los presidentes de la región en lo que fue el día de ayer este hecho. Volvemos ahora sí a lo noticioso de América Latina y el Caribe, ni más arriba ni más abajo del Ecuador, sino ahí mismo. Ahí mismito. Ahí mismito. Ahí mismito, porque vamos a hablar de Ecuador y del gobierno, porque denuncia un plan desestabilizador. El gobierno de Ecuador denunció el miércoles pasado los planes conspirativos de la oposición que venían a ejecutar el jueves durante las manifestaciones convocadas en Quito y que incluían la coordinación para acercar el Palacio de Gobierno y el bloqueo de los aeropuertos de Guayaquil y Quito, así como los puentes fronterizos con Colombia y Perú. El que dio la rueda de prensa fue el ministro del Interior del Ecuador, José Serrano. Dijo que el gobierno logró desbaratar a tiempo esa conspiración y reveló algunos detalles. Dijo que estaba coordinada una estrategia entre algunos legisladores opositores, dio nombres, dijo Andrés Páez y Lourdes Tibán, también con un coronel retirado del ejército para generar desmanes durante las protestas que se desarrollarían el jueves pasado en la capital ecuatoriana. Así que bueno, vamos a escuchar lo que decía, ¿te parece, el ministro del Interior del Ecuador? Me parece. Le conmino al señor Andrés Páez Benalcázar para que elija cualquier poligrafista calificado en el mundo y demostraremos que todo lo que el día de hoy estamos denunciando es verdad. Los afanes conspiradores con hechos de violencia denunciados el día de hoy nos deben indignar y nos deben llamar profundamente la atención a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para que terminemos con estas infamias y estas barbaridades. Vamos a proteger la democracia. Esta denuncia la hacemos en el marco de los informes de los propios individuos que estuvieron ahí. Así se están planificando las cosas en el país. Debemos terminar con estas situaciones ilógicas, irracionales y que atentan contra la democracia. Fuerte denuncia del gobierno ecuatoriano, será el ministro del Interior, José Serrano. Eso fue el miércoles pasado, después el jueves subieron marchas a favor y en contra del gobierno, como viene sucediendo en las últimas semanas por las leyes de plusvalía y herencia, que generó un clima de tensión muy fuerte en el Ecuador. Serias denuncias de desestabilización, en este caso por parte del gobierno ecuatoriano. Las aguas se calman a partir de hoy, en realidad a partir de ayer con la llegada del Papa. Así que bueno, esperemos que estos días no se produzca... Llegó la paz social. Llegó la paz social. Todo indica que con la presencia de Francisco en Ecuador no va a pasar nada. Veremos qué pasa y sobre todo, bueno, cómo sigue la cosa después de que se vaya el señor Bergoglio del Ecuador. Así es. Pero ahora nos vamos a ir más arriba del Ecuador, a Centroamérica, porque continúan las movilizaciones populares tanto en Guatemala como en Honduras. En Guatemala, una vez más, miles se movilizaron nuevamente este sábado para reclamar la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Van por la número 25, aprox. ¿Cuál es el plan del sábado en Guatemala? Bueno, vamos a marchar. Vamos a marchar y que renuncie el presidente. Recordamos que habían logrado que renunciara la vicepresidenta Roxana Valdizón. Ellos van por más por diversos escándalos de corrupción. Se movilizaron el sábado y en lo que tiene que ver con la cuestión legal... el Congreso va a votar esta semana si le retira o no la inmunidad al mandatario Otto Pérez Molina. Esto fue después de que la Corte de Constitucionalidad rechazara el amparo que presentó el presidente, lo que dio pie a que la comisión parlamentaria que lo investiga, que adelante este antejuicio, retomara su trabajo y continúa entonces esta investigación por corrupción al presidente Otto Pérez Molina. Recordamos entonces, esta semana el Congreso de Guatemala va a decidir si le quita o no la inmunidad al presidente. Sí, y por otro lado, en Honduras, por sexta semana consecutiva, los hondureños y las hondureñas coparon este viernes pasado las calles de varias ciudades del país para pedir la instalación de la Comisión Antimafias y la renuncia del presidente Juan Hernández, acechado también por diversos escándalos de corrupción, sobre todo en relación al Seguro Social. Uh-huh. Estuvimos hablando también con compañeros de allá de Honduras y explicaban un poco la situación, un escándalo que también devino movilizaciones sociales, pero por ahora no hay demasiadas respuestas. Sí, por ese escándalo en el Seguro Social fallecieron cerca de 3.000 personas por distintos motivos, medicamentos truchos, adulterados, vencidos y demás cuestiones. Por eso generó esta reacción popular en Honduras. Estas clásicas marchas de las antorchas, el que se dan los viernes, culminó en el Palacio de Gobierno, donde también se acompañó a 12 personas que realizan una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno. Y hoy una comisión de la ONU llega a Honduras para explorar la situación que hay en el país. Así que bueno, vamos a seguir pendientes todas las semanas sobre lo que está pasando en Centroamérica, que está bastante convulsionada, sobre todo en Honduras y Guatemala, con una ola de protestas, un proceso de movilización popular para que renuncien nada más ni nada menos que los presidentes de Honduras y de Guatemala. Así es. ¿Te parece, Gerardo? Sí, lo que no me parece es que estén comiendo tanto del otro lado, ya de una manera escandalosa. Sí, nos señala Lucía que nos dejó un paquetito de budines y cosas ricas. Ajá. Pero tenemos un inconveniente técnico, que no podemos hablar y comer al mismo tiempo, por lo que creo que todos acá en la radio deberían seguir el mismo criterio. No, están comiendo a dos manos. Pero parece que se puede producir, tomar mate y comer, operar, comer y hablar y varias otras cosas en simultáneo. Acá Álvaro no le vendría mal un escarbadiente, andaba con el dedo ahí tratando de sacarse un pedazo de budín. ¿Qué le quedó ahí? Bueno, cosas que pasan. Vamos a ir a escuchar un tema, si te parece, Gerardo. Vamos a relajarnos, ¿sí? Vamos a bajar un cambio, un poquito de música. Vamos a escuchar a Los Trovadores. Los Trovadores... Crece desde el pie, se llama el tema. Claro, es una... Como siempre nos gusta regalar versiones, covers. Esta es una canción clásica de Alfredo Zitarrosa, el uruguayo, pero bastante particular. Escúchenla. Son Los Borbotones. Se me burlen Los Trovadores. No, pero por favor, era solo una apreciación. ¿Y cómo dice? Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece desde el pie, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie,

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segundo bloque, y nos olvidamos de dar las vías de comunicación, así que en este preciso instante, Belén te las va a dar. Se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, y si no, también nos pueden dejar algún mensajito o un me gusta en Facebook. Somos Al Sur del Río Bravo, uno con el al y otro sin el al. Ajá. Comuníquense, qué sé yo. Les le vamos a agradecer que lo puedan hacer. Sí, nos gustaría escuchar alguna opinión, alguna sugerencia, alguna crítica, algún aporte. Mientras tanto, vamos con uno de los temas que vamos a profundizar en el día de hoy, que tiene que ver con la visita del Papa Francisco, o de Jorge Bergoglio, como quieran llamarlo, a tres países de América del Sur. En el día de ayer llegó al Ecuador, fue recibido por miles de feligreses. ¡Qué palabra! Palabra. Sí, vi los títulos y digo, feligreses. Interesante, qué interesante. Sí, sí, sí. Y el presidente de Rafael Correa también lo recibió. Hoy estuvo dando su primera misa en lo que es esta gira en Guayaquil. También una gran conmoción causó en Ecuador. Va a estar allí un par de días y después se va para Bolivia. Va a compartir también con el pueblo boliviano y va a haber un encuentro con movimientos sociales. Y finalmente va a terminar su gira en Paraguay. Así es, nos está esquivando de alguna manera, por suerte. Sí, quizás tenga que ver con el... El año electoral. El año electoral, sí, no, quizás no era conveniente. Pero bueno, Cristina Fernández creo que va a ir a alguno de esos países, creo que a Bolivia, a participar. Muchos de los presidentes y presidentas de la región van a acercarse a alguno de estos tres países a ser parte de esta gira papal. Y bueno, la verdad que está generando mucha conmoción en la región y nos gustaría entender un poco más, profundizar, problematizar, ¿no? Sobre todo entender las contradicciones y lo que significa, ¿no? Esta nueva configuración de la relación del Papa con la región, porque de alguna manera nos dejó en orzay a muchos y a muchas algunas de sus iniciativas. Obviamente cada uno tiene su visión o su mirada de lo que significa y lo que es el Papa Francisco, pero lo cierto es que ha generado mucha expectativa en muchos sectores de América Latina. Sí, también es verdad que hacer un Papa latinoamericano, o sea, el primer Papa latinoamericano, también se supone que tiene otra vinculación con el pueblo latino, lo cual también genera... O sea, las visitas papales en general generan un revuelo, sí. O sea, siempre ha sido así. Y supongo que en este caso, al ser un papa nativo, tiene un plus. Sí, lo cierto es que el papa, si bien no ha trastocado las estructuras añejas, si se quiere, de la iglesia y de la jerarquía eclesiástica, sí dice algunas cosas que nos generan muchas preguntas, y entre otras cosas vamos a escuchar algo que decía en el día de ayer el papa Francisco en el Ecuador, junto a Correa, junto al pueblo ecuatoriano. Esto decía el papa Bergoglio. Y todo este progreso en desarrollo que se están consiguiendo y se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene. Señor Presidente, ¿podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad? No. Hablaba un poco raro. Sí. ¿No le gusta el tono papal a usted? No me gusta, la verdad no me gusta. Sumo pontífice. No, muy, muy parsimonioso. Es que veníamos de Maduro, ¿no? De discurso. Un poco de arenga y para dormirse una siestita. Pensé que tenía otra oratoria el Papa Francisco. Y depende, Pope depende. Francis. Depende del momento. No, en general tiene esa cosa más así de viejo bonachón que se hace el, ¿no? No, pero bueno, no, está bien. Yo lo recordaba con un poco más de ímpetu. Cuando decía que eran líos los claro, jóvenes. Claro, sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que, entre otras cosas, el Papa decía: las minorías más vulnerables son la deuda que todavía tiene América Latina, y eso nos genera muchas preguntas, muchas inquietudes. Y vamos a hablar con uno de los compañeros que más nos puede echar luz sobre este tema, ¿no? Así es, vamos a estar en comunicación con Rubén Dri en segundos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Rubén Dri es teólogo y filósofo, y vamos a conversar con él algunos temas vinculados con esta visita del Papa en América Latina. Hola, Rubén, ¿nos escuchás? Sí, sí, los estoy escuchando. Bien, Rubén, gracias por atendernos. Recordamos también, Rubén Dri, uno de los referentes de lo que es la teología de la liberación aquí en la Argentina y en nuestra América. Rubén, hablábamos de lo que está haciendo esta visita de Francisco en Ecuador, Bolivia y Paraguay, una nueva gira por América Latina. Y bueno, ¿de qué manera se va reconfigurando la relación de este Papa con la región a partir del entusiasmo, del gran entusiasmo que viene despertando en muchos sectores? ¿Cómo evalúas esta nueva relación del Papa con América Latina? ¿Qué significa esta gira? Y bueno, de alguna manera también, ¿qué significa este nuevo Papa en la región? Bueno, con todo lo que implica lo que era antes y lo que es ahora ese vínculo del Vaticano con América Latina. Sí, bueno, se han producido, sin duda alguna, se han producido cambios, grandes cambios, no solamente en la... A ver, en primer lugar, en la misma práctica de Bergoglio a Francisco, ¿no? Y en segundo lugar, naturalmente de la Iglesia con toda la región de América Latina. Lo vemos ahora con Francisco, una Iglesia expresando a Francisco como el Papa, es decir, el jefe de la Iglesia, una Iglesia volcada ahora en primer lugar a los sectores más desprotegidos de América Latina, pero al mismo tiempo esos sectores en que por primera vez o después de mucho tiempo tienen proyectos populares, proyectos de liberación, ¿no? Yo creo que eso es lo cualitativamente diferente que se está presentando en América Latina desde hace una década, ¿no? Y en este sentido, que la Iglesia a su vez apoye estos movimientos, bueno, le da naturalmente un impulso muy grande, ¿no? ¿Y esta gira en particular, qué crees que puede implicar, o digamos, qué es lo que viene a aportar un Papa que empieza también a tocar temas más políticos, ¿no? Que se involucra quizás de forma más explícita en la realidad política social de América Latina? No, sí, digamos, la incorporación realmente del mensaje que está dando Francisco al en América Latina es un mensaje profundamente político, es político-religioso naturalmente, ¿no? O es religioso pero con profundas implicaciones políticas. Y esto Francisco no lo está ocultando de ninguna manera, lo está manifestando, ¿no? Hay un pronunciamiento claro en contra del capitalismo, sobre todo en su fase neoliberal, y con toda la destrucción que ha producido en nuestro continente. Yo creo que esto es claro, y es claro, por lo tanto, también el apoyo que está dando, por lo menos lo que se está manifestando hasta este momento, el apoyo que está dando a movimientos populares, sobre todo en movimientos de base, ¿no es cierto?, que están luchando por su independencia, por su liberación, ¿no? Y desde tu opinión, ¿cómo evalúas, digamos, la figura de Bergoglio, digamos, y qué rupturas y continuidades puedes ver con los otros papas y también con la figura de Bergoglio acá en la Argentina? Sí, a ver, a mi modo de ver, a Bergoglio hay que analizarlo, en primer lugar, desde lo político, yo creo, y no desde lo religioso, ¿no? Por lo siguiente, me es muy difícil a mí analizarlo directamente desde lo religioso cuando él, incluso en sus encíclicas, nombra a San Juan Pablo II, ¿no es cierto?, decir, a un papa, ¿no es cierto?, que si bien teatralmente o en cuanto a manifestaciones masivas presenta rasgos semejantes con lo que hace Francisco, sin embargo, digamos, expresa lo contrario, ¿no? Porque Juan Pablo II expresaba, de hecho, un alineamiento, de hecho, con el neoliberalismo, y aquí nos encontramos con un alineamiento totalmente contrario, ¿no? Y en este sentido yo creo que da un empuje, me parece muy grande, a los movimientos populares latinoamericanos, ¿no? Ahora, Rubén, recordamos, estamos dialogando con Rubén Dri, teólogo, filósofo de aquí de la Argentina. Rubén, ¿cómo se explica la misma persona de lo que fue Bergoglio? ¿Cómo se explica el cambio de un hombre que estuvo, o por lo menos señalado, acusado de cierta complicidad con desapariciones durante la dictadura, que también se ha opuesto con mucha fuerza a ciertos derechos como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho de las mujeres? ¿Cómo se explica ese paso de ese Bergoglio a el Francisco que hoy se reúne dentro de unos días con cientos de movimientos populares de América Latina, que es halagado por los presidentes más progresistas o de izquierda de la región también? Bueno, por eso yo decía que hay que analizarlo políticamente más que religiosamente o éticamente. Yo creo que ahí hay dos aspectos. Éticamente hay cosas, naturalmente, que Bergoglio tendrá que procesarlas él interiormente, ¿no es cierto?, porque ese nivel de contradicciones que hay. Segundo lugar, cuando él se encontraba acá en Argentina, él de hecho estaba en contra del movimiento nacional y popular que es el kirchnerismo. Y había transformado, de hecho, la basílica, la catedral, de hecho, en una tribuna política en contra del movimiento popular. Es todo lo contrario a lo que está haciendo ahora. Entonces, que él explique esa contradicción, en todo caso, a mi modo de ver, tiene que ver con más o menos con lo siguiente. Acá él bregaba por un papel hegemónico de la Iglesia frente al Estado, y ahí hay una lucha realmente de poder a poder, del poder religioso con el poder político. Ahora él no tiene ese problema, porque él está por sobre los poderes políticos. Él ahora dirige la política directamente desde el Vaticano. Incluso no ha dejado en la catedral a un obispo que actúe políticamente como actuaba él, de hecho, porque la política la dirige directamente él, ¿no? Y entonces ahí tiene determinada. Ahora él puede desarrollar ampliamente un poder político que es al mismo tiempo un poder religioso, y lo está haciendo a su vez de una manera contraria, diríamos, a lo que hacía acá, pero porque ahora ya no está peleando naturalmente frente a un poder político que le pueda hacer contra, ¿no? De hecho, a partir de esto, la Iglesia va a tener mucho más poder con Francisco, a partir de su actitud. La Iglesia está teniendo en este momento, realmente está recuperando una hegemonía, ¿no es cierto?, que la había perdido, ¿no? Y en ese sentido, ¿vos creés que los cambios políticos, por decirlo de alguna manera, que él está impulsando o por lo menos que está haciendo visible desde su lugar como papa, que están generando cambios en términos religiosos o no? Yo creo que pocos, pocos. Hay un tema que hay ustedes, el tema que ustedes aludieron, que es el tema referido a lo que la Iglesia considera siempre como la moral. Es decir, que es propiamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el aborto, con el matrimonio igualitario, etcétera. En eso Francisco no ha cambiado. No solo no ha cambiado, sino no va a cambiar más. Va a ser más difícil ahora poder avanzar en esos terrenos. Y en este sentido yo creo que está muy bien elegido la primera sociedad o el primer país que él visita, que es Ecuador, porque en este sentido coincide con Correa. Es decir, hay tanto en Correa como en lo que manifiesta el Papa en este momento, están empujando un proceso de liberación, digamos así, un proceso popular, pero al mismo tiempo poniendo freno con respecto a otros derechos, naturalmente, que hoy la sociedad quiere conquistar, ¿no? Que son esos derechos a los cuales aludíamos hace un momento, que la Iglesia coloca en lo que denomina la moral, que la Iglesia considera con Francisco y consideró siempre que es un terreno propio en el cual los estados no se tienen que meter, ¿no? ¿Y cuál te parece que debería ser la postura o la actitud de los sectores progresistas, las izquierdas, los movimientos sociales en relación a Francisco? Digo, en general, desde nuestra izquierda hubo una reticencia muy fuerte, sobre todo por su pasado, por lo que comentabas de lo que fue la historia y la realidad de Bergoglio en la Argentina. Ahora, ¿cómo deberíamos actuar ante esta contradicción? O si vos también tuviste algún cambio de opinión en lo que fue cuando asumió Francisco y lo que viene siendo hasta ahora. Sí, a ver. Nosotros no tenemos que mantenernos rígidos en los análisis y en determinado, no tenemos que ser fundamentalistas, pero tampoco podemos comprar todo el paquete. Yo creo que, por eso yo decía, hay que hacer análisis de lo político más. ¿A nosotros qué nos interesa fundamentalmente? Nos interesa que los movimientos populares latinoamericanos puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan construir poder, y en la medida en que estas visitas del Papa favorezcan esto, nosotros tenemos que apoyarlas, pero apoyarlas sin poner reparos. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son los límites a su vez que la Iglesia quiere poner, ¿no? Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta también la herencia que va a dejar, ¿no es cierto?, una Iglesia más poderosa frente a nuestros estados, ¿no? Yo creo que hay que analizar, políticamente hay que analizar las distintas medidas que se van tomando y de acuerdo a eso nosotros actuar, ¿no? Y no cerrarnos simplemente. Yo pensaba que la actitud de Bergoglio frente a los movimientos populares iba a ser lo contrario de lo que está haciendo. Y ahí yo, naturalmente, que corrijo también la visión que yo tenía. Porque él cambió en este sentido y por lo tanto ahí yo apruebo, ¿no es cierto? Y digo, bueno, en este sentido nosotros lo aprobamos, ¿no? Ahora, digamos, para ir cerrando, Rubén, la figura de Francisco, bueno, y todo lo que viene haciendo, ha logrado relegitimar, si se quiere, la institucionalidad de la Iglesia. ¿O en realidad Francisco le cambió la cara por motus propia, digamos? ¿Con cuál de las dos hipótesis que estás más de acuerdo o quizás una mezcla de las dos? No hay una mezcla de las dos. Sin duda que Francisco... los cambios fundamentales que produce en la Iglesia, en la institución Iglesia, a mi modo de ver hasta ahora, son cambios que tienen que ver simplemente con maneras de actuar, ¿no? Pero no son cambios profundos. Es decir, la construcción de esta Iglesia de poder no solamente no la ha cambiado, sino que al contrario le ha dado fundamentos mayores, le ha dado más poder, ¿no? A ver, para aclarar esto, ha afirmado claramente que el sacerdocio es un sacerdocio que lo pueden ejercer solamente los varones, que no lo pueden ejercer las mujeres. Entonces, yo creo que ahí hay una definición clara, ¿no es cierto?, de dónde pone los frenos, ¿no? Pero por otra parte, quita mucha de la hojarasca que tenía la Iglesia. Cuando él habla de una Iglesia pobre para los pobres, la Iglesia, ¿qué quiere decir la Iglesia pobre? La Iglesia que se quita las hojarascas, pero no la Iglesia que ya no va a tener el Banco del Vaticano, ¿no? Entonces, esa Iglesia pobre, de hecho, puede terminar siendo una Iglesia mucho más rica, solamente que no va a tener la ostentación de aquella Iglesia, ¿no? Yo creo que eso es fundamentalmente lo que está cambiando, ¿no? Sí, de alguna manera está teniendo también efectos en el sentido de que ha revitalizado de alguna manera a los fieles, ¿o cómo lo entendés vos? No, sí, la ha revitalizado de ninguna manera, pero a mi modo de ver ahí hay una gran papalatría, ¿no es cierto? O sea, las grandes manifestaciones, las grandes manifestaciones con misas multitudinarias que ya lo hacía Juan Pablo II, ¿no? Solamente que ahora se lo hace con un signo distinto, ¿no? Yo creo que eso es muy contradictorio, ¿no? Creo que la verdadera religiosidad no es eso, pero de cualquier manera yo no lo desapruebo en la medida en que eso puede servir, ¿no es cierto?, para concientizar a los fieles o para crear fuerza popular, ¿no es cierto?, en la medida en que esa fuerza popular a su vez esté empujando los proyectos populares, ¿no? Uh-huh. Rubén, agradecemos tu tiempo. No sé si querés dejarnos con algún último mensaje, alguna última reflexión, sobre todo desde el lado de aquella teología de la liberación, que bueno, que muchos abrazamos al menos de algunos de sus conceptos. Bueno, en toda esta charla, bueno, ¿qué rescatás de lo que viene haciendo Francisco o lo que no, lo que vos creés que tiene que ser una iglesia al servicio de los pobres y teniendo como concepto principal esta idea de la teología de la liberación? Sí, yo lo que diría en primer lugar es lo siguiente: nunca comprar todo el paquete, no cerrarnos simplemente en nuestras posiciones y tratar de apoyar todo aquello que sirva de alguna manera a nuestros pueblos. La auténtica teología de la liberación es aquella que retoma el proyecto de liberación de Jesús de Nazaret, que es un proyecto de creación de poder popular, o sea, desde abajo hacia arriba. Que toda esta movilización de Francisco hay que aprovecharla para que las bases se muevan, se organicen, ¿no es cierto?, y hagan sentir su voz. Me parece que por ahí es que se nos abre el horizonte en América Latina, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Rubén, y gracias por esta comunicación. Bueno, un gran abrazo. Un saludo a Rubén Dri, teólogo, filósofo, uno de los referentes aquí en la Argentina de la teología de la liberación, bueno, de la iglesia esa que se embarra a los pies, ¿no? Esa que va y que construye junto a los pobres. Alguito de eso, por lo menos en algunas cosas, intenta mostrar, por lo menos discursivamente, el Papa Francisco. Pero bueno, en todo caso, interesantes reflexiones nos aportó Rubén Dri, que al comienzo del papado de Bergoglio fue muy crítico. Y ahora, bueno, empieza a ver algunos signos positivos sin dejar de marcar los límites, sin dejar de marcar el techo que tiene Francisco y ni tampoco ocultar su pasado. Así es, era interesante también de analizar un poco como esta doble cara, digamos, entre lo religioso y lo político, que una vez se entiende como una sola cosa y muchas veces no es tan así. Uh-huh. Digamos, como que se puede entender de una manera como un fenómeno político y por otro lado, cuestiones asociadas a la religiosidad y a los cambios que, o no, que lo marcaba un poco él, que está generando en términos religiosos. Sí, está bueno lo que decía esto de no comprar todo el paquete, no ser fundamentalistas. Digo, es verdad que desde las posiciones de los movimientos o de la izquierda aquí en Argentina somos muy reacios, digamos, a Francisco por una serie de características, por su pasado y también por mantener la estructura tal cual de la iglesia y ciertas posturas muy retrógradas, sobre todo, decíamos, en cuanto al matrimonio igualitario, al aborto, pero bueno, pero también matizar un poco, ¿no? Y decir, no es todo blanco-negro, no es lo mismo que Ratzinger, por ejemplo. Tomar algunas cositas y ver cómo de eso se puede capitalizar para un proyecto de liberación real, ¿no? Que obviamente no encarna Francisco, ni lo encarna muchos de los gobiernos progres, si se quiere, de América Latina. Así es, poder entender un poco cuáles son esos movimientos más en términos generales que pueden ayudar a una emancipación que más y no analizarlos tanto en términos personalistas, o sea, quién y quién no es el Papa Francisco. Sí, que está bueno esto de entenderlo como parte de una etapa, ¿no? Creo que lo hablaba al principio, Francisco expresa también el cambio de una etapa en América Latina con sus logros, con sus cosas positivas y también con sus contradicciones, con sus debilidades y con sus límites, decíamos. Como buena parte de los gobiernos de la región, le han lavado la cara, han cambiado algunas cosas, pero en lo estructural siguen manteniendo las estructuras del sistema capitalista, del sistema patriarcal y de todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de este sistema, en este caso expresado en la iglesia. Así que, pero bueno, igual estuvo bueno, ¿no? Interesante, sí, interesante entrevista a Rubén. Esperamos comentarios de nuestros oyentes, sí. A ver qué les pareció. Así que bueno, agradecemos también a la producción que nos puso en sintonía. Son las 4:52. Les recordamos que estamos desde Radionauta FM 106.3, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata. No lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho, pero hay gente que nos está escuchando porque la radio está haciendo interferencia en otra radio que ellos están escuchando y no saben qué dial es este. Somos Radionauta, una FM de la Ciudad de La Plata, y nuestra frecuencia es la 106.3. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Con qué seguimos? ¿Qué hacemos? Un poquito de noticias, un poco de música, que lo que ustedes quieran, ¿eh? Vamos a escuchar una canción. Vamos a bajar un poquito. Vamos a relajarnos. Estamos entrando en la segunda mitad del año, sí. Así que calmémonos un poco. Fue intensa aparte esta entrevista, mucho para analizar. Mucho ping-pong. Mucho ping-pong. Así que vamos a relajar con un poco de música. Mientras tanto, te comentamos que tenemos dos vías de comunicación, en este caso por las redes sociales, y que si querés enviarnos algún mensajito, podés hacerlo por... Puedes hacerlo vía Facebook al Sur del Río Bravo, que nos dejó un mensaje de nuestra querida oyente desde Venezuela, Nilda. Posteó una foto tuya, Gerardo, polémica, de hace un tiempo atrás. Uy, tengo allá miedo. Por la radio venezolana. Tengo miedo. Y también te puedes comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo. Sí, nos mandó saludos y dijo que estaba buscando una foto que luego encontró. Muy interesante la foto para quienes quieran verlo a Gerardo de joven. La pueden encontrar en el Facebook del Sur del Río Bravo. Bueno, todavía no puedo ver la foto, pero en todo caso un beso enorme a la querida Nilda, firme siempre desde la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro operador técnico, ¿cómo le dice usted? ¿Qué hace la puesta en aire. La puesta en aire. Nos va a presentar en este caso la canción, porque yo al menos no la sé, usted tampoco. Así que Tupac Álvaro, preséntenos con qué nos vamos a deleitar los oídos. Nos vamos a escuchar A Desalambrar de Conspiración. Una banda, exactamente. Sí, es la versión de un grupo de hip hop de Chile que se llama Conspiración. Y el tema... Un clásico. Un clásico de los clásicos. Pero versión... Bueno, escúchenla. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste, desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste, las fronteras son las huellas de las cicatrices, donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, sacando y violentando lo que siempre me ofreciste, pero en mí tú renaciste, pa' luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen, tanta falsedad se dice y tanta gente la repite, no dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice, que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se de sangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige, lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Organizar que la tierra es nuestra, es tuya. grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. De entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata. Transmite. Radio Nauta FM 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Tenemos viene con alargue hoy, Al Sur del Río Bravo, alargue y penales. Y probablemente penales. Y tenemos algún que otro mensajito por ahí dando vueltas. Ahí pude ver la foto que colocó la querida Nilda. Qué chapas que tenía el vago ese, ¿eh? ¿Vieron? Estaba pelilargo. Gerardo, sí. En aquellas épocas. Se fue de viaje de América Latina y dijo, me dejo las chascas. Sí, sí, sí, estaba de rocker. Me pongo el morral y me dejo las chascas. Y ahí con una torta que siempre hacía Nilda, unas tortas riquísimas, nos llevaba al programa ahí en Radio del Sur, así qué que... ¡qué rico! Unos gratos recuerdos. Que venga Nilda, igual hoy justo tenemos comida. Sí, hoy justo tenemos comida, pero la podemos... Pero siempre se puede poquito más. Que se traiga... También hacía, nos traía, ¿sabes qué? Hamburguesas de lentejas, solía traer. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Entre otras cosas. Alternativa, Nilda. Sí, sí, sí, una... Era la madrina también. Claro. Y ya la podemos bautizar también madrina de Al Sur del Río Bravo, si le parece. Me parece. Saludamos también al querido Mariano Félix, que nos escribió y nos dijo un abrazo para el equipo de Al Sur del Río Bravo. Así le mandamos un saludo también. Le retribuimos y saludamos también a los cumbas de Cumbia Masiva, que están aquí en Radio Nauta los miércoles de 4 a 6, igual que nosotros, pero los miércoles. Así que bueno, también saludamos a Mariano y al equipo de Cumbia Masiva. Bueno, Gerardo, tenemos a Lupita. Llegó el momento esperado. Queremos que Lupita, aparte, ¿no?, la columna que trajo, que tiene preparada para el momento, nos explique un poco qué era eso, ese concepto que utilizó recién nuestro entrevistado. ¿Qué quiere decir? No lo recuerdo bien. Ya se lo digo. El amigo, la papalatría. Sí, el amigo Rubén Dri nos dijo que era un... Había demasiada papaletría. Papalatría. Bueno, pues es un concepto muy utilizado en los estudios culturales y especialmente en la latinoamericanología. Es realmente un concepto que fue acuñado por Enrique Lozano, un filósofo ecuatoriano, y él realmente se utiliza mucho, por ejemplo... Pensemos en la visita del Papa Juan Pablo II a México y todo lo que generó esa visita, que incluso hoy los mexicanos todavía lo recuerdan con cariño. Bueno, pues esa es la papalatría. Ah, todo lo que se genera alrededor de una visita papal. Claro, y luego en la figura del Papa y... En las estampitas, todos los stickers que están circulando, todas esas cosas. Claro. Ahí va. Señoras y señores, con ustedes María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como... Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Bueno, espero haberles explicado bien el concepto, quizás no sé si lo entendieron bien. Sí, es un concepto bien, muy complejo realmente que es muy difícil de entender. ¿Cómo está, Lupita? Bien, muy bien. La verdad, un poco todavía emocionada y conmocionada por lo que vivimos el sábado. Yo creo que ahora me siento un poquito más argentina luego de ver eso. ¿Te posicionaste en la final? ¿De qué lado estabas? Y bueno, mira, la verdad es que como estaba haciendo una observación participante, debía estar como en camuflaje, ¿sí? Entonces me puse del lado argentino, como los informantes a los que fui a observar. Así que sí, me puse del lado argentino. Y no le quedaba de otra, ¿no? En este caso. Y no, pero luego la verdad es que durante el partido sufría en cada intento de gol de Chile, en cada intento de gol de Argentina. La verdad que sufrí muchísimo. No sé ustedes lo que deben haber sufrido con ese partido, pero bueno. Le pegó fuerte la Copa América, Lupita. La vivió desde varios ángulos. La vivió desde cerca, la vivió desde Chile. Después fue a Chile. Exactamente, sí. Bueno. Después, bueno, el evento conspirativo de la semana pasada no lo vamos a recordar. En este caso estamos conociendo una faceta más intelectualoide, si se quiere, de Lupita. Puede ser, estaba mostrando su cara más... tengo estudios universitarios. Sí. Que por supuesto que se notaba, ¿no? Desde el comienzo, o sea, ella es latinoamericanóloga, así se presentó, te presentaste así en su momento. Claro, pero sí. Ahora estamos más... estás en esa faceta, sí, ¿no? Yo la tenía al principio, me parecía como más, viste... Vos le tenías desconfianza, me acuerdo que le dijo, ¿no tendrás el título? ¿Quién de universidad se lo dio? Me dio como la impresión de que era como más chabacana. ¿No será una tecnicatura? Me dijo una vez, yo dije, bueno, pará. Pero bueno, es momento que demuestre sus estudios avanzados de latinoamericanología. Lo que pasa es que yo dije, voy a vivir una final de fútbol aquí en Argentina. Y lo que pensé fue, recordé ese seminario de etnografía que hice en mi licenciatura de latinoamericanología. Y entonces dije, voy a hacer una observación participante. ¿De etnografía? Etnografía, sí. Ajá. Y entonces dije, bueno, el sábado me voy a un bar... y veo cómo viven los argentinos una final de Copa América. ¿A dónde se fue? Me fui a un bar del centro bien tradicional, con los cuadritos viejos, con los manteles a cuadritos, con el parroquiano, como le dicen ustedes, el mozo de bar con que no anota el pedido, que no tiene libreta, todo eso. La composición de ahí del público del bar, de la gente que estaba en el de bar. Los sujetos que fueron observados. Y era yo elegí un bar porque en el bar la población de sujetos a observar era bien variada. Había varios hombres, unos hombres sentados en una mesa de entre 40 y 50 años que resultaron ser amigos. Luego vi una pareja joven de entre 20 y 25 años. Había una familia con la madre, el padre, el cuñado, hijo, hermano, todos eran como 10. Así que ahí, la verdad que pude encontrar de personas de varias edades, de varios sexos, varias profesiones. Perfecto para mi estudio. Todos argentinos y argentinas. Todos argentinos, sí. Y la verdad les cuento que desde el vamos me sorprendí cuando salí a la calle el sábado a la tarde que no había nadie, ni un alma en la calle. Las tiendas cerraban detrás de mí cuando yo iba al bar, así que ya... eso me sorprendió. Fue mi primera anotación en mi cuaderno de observación. Un clima desolado. La verdad que sí. Se paralizó el país. Y luego, bueno, para hacer una observación participante, como les decía antes, debía estar camuflada, en sintonía con mis observados. Así que... pregunta difícil, Lupita. Sí. ¿Te pintaste la cara con témpera? No, casi. Ay... vincha, gorrito, bufanda. Sí, debo confesar que me compré una vinchita que decía Leo Messi y una camiseta. De hecho, me compré las dos camisetas, la celeste y blanca y la azul, por las dudas de que usaran la alternativa, no tenía mucha idea. Y además me aprendí el himno argentino para no quedar mal cuando presentaran al equipo. Ajá. Bien. Estuvo saltando al... pasa que no se canta igual, es puro coro. Bueno, saltando ahí. Es que esa fue una de mis observaciones, Bele. Muy bien. Cuando estaba preparándome para cantar la primera frase, el oíd mortal es en mis labios y veo que la gente empieza a hacer un... la oean, la tararean, no sé bien qué hacen. Y ese movimiento la de... oean. ¿Escuchó? Ese movimiento de agite que hacen con el brazo, de como eso de esta práctica de contraer el brazo y estirarlo a la medida que oean el himno, la verdad que eso fue muy interesante. Coordinar, ¿eh? Exactamente, debo confesar que los primeros segundos estuve un poco perdida, pero luego ya me acomodé. Esa forma de agitar el brazo, usted dice que es típica de nuestro país, ¿no lo ha visto en otra región de América Latina? No, la verdad que no, y tampoco lo vi en la bibliografía que consulté antes de hacer esta observación participante. Nunca hubo una práctica parecida, la verdad. Ajá. O sea, muy novedoso para vos. Ah, sí, absolutamente. Fue una de las primeras cosas que observé. Una pregunta, ante esa situación, ¿cantaste igual? ¿Te acoplaste? ¿Aprendiste a mover el brazo? ¿Cómo fue tu reacción, Lupita? Bien, intenté hacer todo eso al mismo tiempo, por lo tanto, no me salió los primeros segundos, quedé un poco ridícula, pero aproveché que la gente estaba en este estado de conmoción, en este estado de psicosis social, un poco, y ajá, pasé desapercibida, por suerte, sí. Bien, ¿y empezó el partido? Bien, cuando empezó el partido, primero, ¿qué es eso que comen ustedes en lo que los nativos llamaban la previa? Que eran unas tablas de madera con carnes frías y quesos, patatas fritas. Picada, alta picada. Picada. Se suele llamar alta picada, sí. Alta picada, bien. Eso fue una de las cosas que me quedaron en duda. Pero bueno, cuando empezó el partido, los sujetos estaban animados y hacían chistes, comentaban la formación. Y me llamó la atención que algunos de ellos empezaron a hacer unas prácticas ritualizadas que yo relacioné un poco con el pensamiento mágico, que son las cábalas, según llamaban los nativos a estas prácticas. De hecho, cuando empezó el partido, un sujeto masculino de entre 40 y 50 años se paró y dio 5 vueltas a la silla en la que estaba sentado y luego me comentó que eso lo hacía 25 años. Y cuando lo interpelé y le pregunté si realmente eso había funcionado siempre, él me dijo que no y que igual lo seguía haciendo. Claro, porque en los últimos 25 años no ganamos ningún mundial. Por ahí tendría que dejar de hacerlo. Mm. Si te lo volvés a cruzar, pedile, sí, por favor, que lo deje de hacer. Sí. Tal vez es su culpa lo que nos pasa. ¿Había algunas otras cábalas? Sin puntualizar ahí en responsabilidades, sí, ¿no? Pero me parece que... Amigo, no está funcionando. Otro me relató que usaba la misma ropa interior, y que no la lavaba. Buah. Desagradable, la verdad, esa cábala. Bien, en sí, la primera parte del partido, el primer periodo, fue tranquilo. Los sujetos estaban animados, quizás algún que otro comentario incisivo, pero estaba tranquilo. Porque me comentaban que el partido estaba parejo, según ellos utilizaban ese lenguaje. Pero algunos sujetos gritaban frases imperativas a los jugadores. Imperativas. Cito. Pasala morfón. Que en mi relevamiento de la bibliografía pude relevar o descubrir que etimológicamente viene de morfar, que en el lunfardo, un argot nativo, significa comer. Por lo tanto, deduje que esa frase se utilizaba en el momento en que uno de los jugadores intentaba llevar adelante una jugada de manera personal sin acudir al trabajo en equipo. Pero una que me llamó muchísimo la atención... ¿A qué jugador? Porque si vamos a hablar en abstracto, ¿viste? Y recuerdo que se la han gritado a Di María, claro. María agarra y empieza a correr para adelante. Es que es un caballo de María, el caballo de María. Y va para adelante. Pero lo de morfón no tiene que ver con todo lo que están comiendo acá los muchachos de la producción y Álvaro, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿Usted entendió esa diferencia? Creo que sí, que el sentido depende del contexto. Ni con la picada que se están comiendo. Sí, llegué a esa conclusión también. Luego, una que me llamó muchísimo la atención, porque nunca la había escuchado, fue, y cito, ¡corre, pecho frío! Realmente aquí mis conocimientos de la cultura latinoamericana no me permitieron ver el significado de esto. Digo, en primer lugar, objetivamente, cuando uno corre no puede tener el pecho frío. Por lo tanto, descarté la opción física, la explicación física. Ajá. Comprendí que esta construcción léxica tenía como función descalificar a los jugadores que no estaban a la altura de las expectativas de los observantes. No sé, aquí les pregunto a ustedes si están de acuerdo con mi estudio. Por ejemplo, se le suele decir pecho frío a Messi, por ejemplo, guay, ese tipo de no sé si puede califica de insulto a Messi, que sí, no es que se lo es que quizás no tiene una demostración de le estoy poniendo garra hasta el final, como para ponerte un ejemplo comparativo. Mascherano versus Messi, sí. Entonces Mascherano, él te corre hasta el final, sangra y se va arrastrando, pero no se va de la cancha. Messi llega un punto que empieza a caminar porque ya da todo por perdido, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Sí, son, es verdad son que... Son interesantísimas las representaciones que hay alrededor de los jugadores. La verdad que me encanta haber visto eso. Pero entendía lo de pecho frío, eso sí. Sí. Ah, bien. Lo que sí hay una cosa que no pude resolver ni tampoco responderme, que fue si los argentinos han desarrollado una tecnología de comunicación entre los televisores y el audífono del director técnico. Porque todos los sujetos daban indicaciones de cómo jugar, gritando a la pantalla. Incluso interpelaban a los jugadores, al técnico, al referee, a los periodistas, a los mobileros, al comentarista, al responsable de la publicidad, al jefe de cámara, a todos, esperando una respuesta. Y realmente no entendí si ellos lo escuchaban. No creo, pero... Pero es una característica que tenemos. No sé en otros países cómo será, pero estamos convencidos que le hablamos al televisor con toda la certeza de que de que para algo sirve. Se genera un ritual social, podemos decir, y la energía que algún lado tiene que salir. Entonces empezás a verbalizar. Yo estaba mirando el partido con sujetos, varios sujetos también. Que también le masculinos, gritaban masculinos, que también le gritaban al televisor, sobre todo al director técnico, al grito de andate Martino, andate Martino. Al grito de ponelo a Tevez. Ponelo a Tevez, andate Martino, que es ese cambio, hijo de puta, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue otro momento que vi interesante también. El momento de los cambios. Es como que... El segundo periodo. Mucha atención. Claro, el segundo periodo fue de mucho desánimo entre los sujetos, pero al momento de los cambios hubo como un momento de renovación, donde los sujetos podían generar sus propias estrategias de acción, ideando cuáles serían las elecciones, sus mejores elecciones. Y esto se pudo ver en que los sujetos observados cambiaron su actitud frente al partido. Y ponían muchas sus esperanzas, como dijo Vele, en este jugador Carlos Tevez. En esta figura se condensaron todos los deseos y proyecciones de los sujetos. Y me recordó algunos conceptos quizás sacados de la antropología, del estilo como... Tevez como esta figura del salvador, como esta idea de la hazaña al último minuto. La verdad que se condensaban ahí un montón de sentidos muy interesantes en relación a este jugador. Y bueno, otra figura interpeladora también, Lionel Messi, absolutamente... Y en charla con los informantes se vislumbró que en él se condensaban sentidos de pertenencia nacional en relación a la argentinidad. Repítame esa frase, por favor. Que el Lionel Messi... Para, espere que la anoto. El Lionel Messi se condensaban sentidos de pertenencia nacional en relación a la argentinidad. Pero esta identificación identitaria, y ojo aquí, estaba plagada de tensiones. Porque aunque el mejor jugador del fútbol es argentino, como me decían ellos los informantes, dentro de la selección argentina no rinde. Por lo cual esto generaba un montón de incertidumbre. Tengo una pregunta, Lupita. ¿Escuchaste frases como, esto en el Barcelona no haces, Messi juega como en el Barcelona, abajo ponete la camiseta del Barcelona, ese tipo de cosas? La verdad que sí, muchísimas. Y eso me dio a entender algo también muy interesante, que era que todos estos sujetos, frente a esta incertidumbre, intentaban buscar sentidos, de crear sus propias explicaciones, del estilo, una sujeta mujer femenina de entre 30 y 35 años me dijo que como Messi había vivido en España desde pequeño, él no había desarrollado un sentimiento nacional. Y así escuché innumerables explicaciones para darle sentido a este sinsentido, ¿verdad? Yo creo que le está dando demasiado a Messi. No sé si usted o los sujetos que estaban ahí, pero... Está interpretando. Tú estás interpretando, claro, lo que vivió. Ajá, usted, claro, hace la mirada desde afuera. Yo solo vi a Lionel Messi como una figura interpeladora de estos sujetos. Realmente... Como del que sentir representa nacional. Lo mejor y lo peor de nuestra esencia en algún punto. No, en el sentido de que... Si estos sujetos lo querían, digamos, o lo reconocían como un par argentino, como que en él muchos sentidos de la argentinidad estaban ahí como en tensión, claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, sí, el mejor jugador de fútbol es argentino. Bien, eso sería como que reafirma la identidad nacional. Pero, a la vez, este jugador, que es el mejor jugador del mundo y es argentino, no puede llevar eso a la cancha con la camiseta argentina. Entonces... ¿Qué nos está diciendo del ser nacional eso? Me está preguntando. Me está preguntando, Gerardo. Es responda. Una pregunta retórica. Ah, ahí va. Menos mal que no contesté. Y quiero saber qué relevó en su estudio cualitativo, sí, sobre el Pipita Higuaín. Quiero saber qué calificativos. Claro. escuchó, ¿no? Por ahí. Bien, el Pepita Higuaín también es una figura interesante porque al principio estos sujetos estaban esperanzados con este jugador, el Pepita Higuaín, pero luego a medida que siguió el partido, bueno, ya no quisiera entrar mucho en la parte de los penales porque creo que fue muy triste para ustedes. Incluso para mí, debo confesar que yo lloré cuando justamente Higuaín tiró ese penal hacia arriba, horrible, mal definido y todo. La verdad que no sé si es académico reproducir las cosas que dijeron los sujetos en ese momento. No va a citar. No voy a citar. Ajá. Bueno, vamos, no sé si pasando a las conclusiones del estudio etnográfico, alguna reflexión, alguna... ¿Se puso contenta por Chile o no? Tampoco. No sé, me pone contenta que haya mucha gente que esté reflexionando aquí en Argentina, por lo que yo veo en mi post-estudio en relación a los comentarios que hay en Facebook, por ejemplo, en las redes sociales, que muchos han rescatado esta paz entre los equipos, entre las selecciones, ¿sí? Uh-huh. Que no hayan puesto chilenos de... o sea, improperios, ¿sí? Y que sí hayan rescatado, por ejemplo, esto que dijo el jugador chileno de que le dieron una alegría a Chile en este lugar, que fue el Estadio Nacional, donde desapareció gente, fue torturada gente. ¿Quién dijo eso? John Boch... ¿Cómo es? Gerard, ¿tú lo sabes? No, que tiene apellido francés. ¿Cómo es ahí? Boyesur. Sí. Jean Boyesur, algo así. Sí. Sí, interesante la reflexión. Ahora vamos a preguntar en Chile qué repercusiones tuvo eso. Ah, pero no fue un jugador argentino. No, pero mucha gente argentina lo rescató. Mm. Entonces me parece bien que a pesar de la final que mueve muchos sentimientos, ¿verdad? Nacionales, se haya podido estar por encima de todo la fraternidad, la hermandad latinoamericana. Y esto de que nuestra fama, digamos, de los argentinos en América Latina y en el mundo, de que somos agrandados, arrogantes, eso, en este caso, con que le íbamos a ganar, que nos tenían miedo, ¿lo reafirmó? ¿O quizás en su estudio etnográfico vio que es más mito que otra cosa? No, yo creo que sí, porque... Primero porque Argentina venía de un 6-1. Que sí somos arrogantes, pedantes y todo. Y sí, la verdad que sí. Lo confirmo, luego si quieren les paso el estudio completo, que son 30 páginas para que lo puedan leer. Está bien, está bien. Y ahí cito algunas declaraciones de los sujetos del estilo de a estos chilenos, claro, les vamos a hacer o les vamos a romper, ustedes, claro, sí, ya saben. Y bueno, y la verdad también lo vi en muchas personas de otras nacionalidades alentando por Chile, que eso también... habla mucho, ¿no?, de esta rivalidad. Bueno, bien, interesante el análisis que hizo Lupita. Esperemos que el público, los oyentada, lo haya podido... valorar, ¿no? Valorar, sí. Cómo es ver esta cultura desde afuera, ¿no? Cómo es tratar de entender algunas cuestiones asociadas al fútbol. Qué final de mierda. Vamos a volver a lo llano. Sí, la sí, verdad, sí. Muy fea. Fea no por los resultados, porque creo que más allá de que perdimos y que eso... es un bajón de por sí. Muy malo, el partido pésimo. Yo me aburrí muchísimo. Está indignada, Belén, está indignada. Estoy indignada porque... No, la verdad que no estuvo a la altura de una final. Sí, a veces jugás bien, a veces jugás mal. Jugamos todo el campeonato bien. Messi jugó todo el campeonato bien. Y bueno, la final no jugó a nada. La verdad hay que decirlo, pero tampoco... Tampoco hay que echarle toda la culpa a Messi, ¿viste? Tampoco hay que matar a Messi. No tenía ayuda, Messi. Y bueno, cosas que pasan. A veces se gana, a veces se pierde, ¿o no, Lupita? Yo estoy tomando nota de todo lo que están diciendo para hacer un nuevo estudio. Aquí, como es en una micro comunidad, como puede ser aquí el programa, cómo son estas las repercusiones del partido. Así que esperemos muchas gracias. Que Lupita no esté utilizándonos de conejillos de indias. O sea, vino a este programa y en realidad nos está estudiando y después va a sacar un libro. A costa nuestro. No voy a sacar un libro, pero la verdad es que yo siempre estoy estudiando a los latinoamericanos. Es algo que no puedo dejar de hacer ni un minuto. Bien. ¿Alguna otra, más allá de la final, alguna otra conclusión que le haya dejado la Copa América? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que en su visita a Chile haya podido... retener en esto de la integración latinoamericana, algún equipo, algún jugador, algún hecho que usted va a guardar en su retina de su experiencia, su acercamiento profundo con el fútbol latinoamericano en esta Copa América? Y la verdad, lo que me queda, pero ni siquiera en la retina, Gerardo, mira, me queda en el corazón, es el fervor, el amor que los latinoamericanos, y más que nada los sudamericanos, tenemos por el fútbol. O tienen, mejor dicho, porque yo no soy sudamericana. Pero la verdad que esa pasión, la pasión me queda en el corazón. Pensé que iba a decir su encuentro con los jugadores de Jamaica en el vestuario, pero no. No, eso es otro capítulo eso que no quiere sacar a la luz. Si quieren les muestro las fotos, yo no tengo ningún problema. No, fotos no, por favor. Faltaba más. Lupita, me gustó esta faceta academicista, intelectual, que nos hizo pensar, nos hizo reflexionar, nos hizo cavilar bastante. Qué bueno, era la idea. Pasó entonces por aquí, por el sur de Río Bravo, como siempre, nuestra estrella, la querida... Diga el nombre completo. María Guadalupe de los Montes. No. No me acuerdo. Despídase, Lupita. Adiós a todos y es María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Solo eso, Lupita para todos. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Bien, esta era la columna de Lupita en la Copa América y de este análisis más filosofi-sociolo-etnográfico nos vamos a ir a ver cómo ha vivido el pueblo chileno, cómo está viviendo el pueblo chileno en estos momentos y cómo, sobre todo, percibió, sintió y disfrutó este fin de semana esta victoria que nos propinaron en la final. Nos vamos a ir inmediatamente a Santiago de Chile. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a nuestra querida amiga, compañera, colega Marcela Cornejo, periodista independiente desde Chile. ¿Cómo estás, Marcelita? Hola, Gerardo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Súper, súper feliz. Te saludamos aquí así. Todavía. Te saludamos con muchas flores para que no nos cargues mucho. No, pero de verdad, contigo no puedo. Me he podido desquitar con hartos amigos por ahí que se pusieron un poco intensos ayer, pero no, contigo no, Gerardito. Con usted no tengo nada que sacarle pica ni esas cosas. Así pues sí. Y te queríamos preguntar cómo se está viviendo, cómo se vivió esa final y cómo se están viviendo ahora los festejos allá en Chile. Mira, en realidad el mismo día yo estaba en una zona cercana al Estadio Nacional donde fue el partido. Y me tocó después de ver el partido salir a la calle para trasladarme a otra zona y era increíble, la gente en la calle, salieron a todas las esquinas principales con sus banderas, sus niños, fue un espectáculo muy bonito. Después yo tomé el metro y el metro era un desastre, venía toda la gente saltando al interior del metro, haciendo cánticos, gritando, cantando el himno nacional. Yo creo que de verdad quizás ustedes mejor que nadie pueden saber cómo se vive con la pasión que también tienen como pueblo con el fútbol. Yo creo que vivimos algo muy parecido a lo que les ha pasado a ustedes muchas veces y en el caso nuestro, que es la primera, imagínense la tremenda emoción. Realmente se disfrutó muchísimo, a pesar de que igual siempre se generan algunos problemitas, algunos desórdenes y eso, pero en fin, lo importante y lo más grandioso fue toda la alegría que se vivió ese día, que se siguió viviendo ayer durante todo el día, y hoy el tema de conversación en todas las oficinas, en el trabajo, la gente, en la calle, era, no sé, creo que este pueblo que ha estado medio atormentado, hoy realmente se levantó un lunes muy, muy feliz. ¿Cómo fue el comportamiento ahí de los chilenos y las chilenas en la cancha? ¿Trataron bien a nuestros compatriotas por ahí? Mira, en el estadio mismo fue rudo, ¿no? Fue rudo, yo creo que nos portamos muy mal. Escuchamos y eso sí hay que canciones reconocerlo. Pero es que también ustedes fueron muy provocadores durante toda la semana. Estuvieron con muchas cosas, un poquito así se sentía como el menosprecio, esto así como, son muy, ¿cómo dirían? Como muy sobrados, muy echones. Entonces, eso la gente la tenía muy picada por aquí y el resultado tuvo un toquecito de venganza cariñosa también con los chistes, los memes y toda la digamos, la chacota, como decimos aquí, que se generó producto de eso. Pero sí, fuimos un poquito malos ahí. Pero no, tampoco, bueno, eso se pasa rápido. Pero era un poquito de desquite, no va, Gerardo. Bien, Marcela, ahora yendo un poco a algún análisis quizás más, poniendo un poco unos más serios, sacando la cargada de lado, pensando también en el momento político que vive Chile, ¿cómo repercute, digamos, cómo repercute esta Copa América, esta alegría popular de todo el pueblo chileno en medio de la coyuntura política? ¿Cómo afecta también a la realidad política chilena esta victoria futbolística? Mira, fíjate que hoy conversábamos en el trabajo, entre medio del humor y todo, habían unos memes que salía Homero Simpson, estaba la presidenta así acostada en la cama, y Homero le decía, Bachelet, terminó la Copa América, así con un toque como de, mira, como despiértate, que ya pasó el sueño, la alegría y todo, y se te vienen encima un montón de conflictos. Yo creo que eso es un chiste muy bien, digamos, claro, de la situación que se ve en el país. Además, hoy, Gerardo, salió el resultado de la encuesta AIMAC, que mide, digamos, el nivel de aprobación y desaprobación a los presidentes y al gobierno y a la gestión. Y Bachelet está en el piso más bajo histórico, incluso comparando el periodo anterior. Hoy se igualó a Piñera en la desaprobación, está con un 25%, y eso es realmente, 36%, perdón, y el gobierno, como en general, con un 25% de aprobación solamente. Entonces, creo que es un duro golpe, o sea, se despierta del triunfo y de la alegría de la Copa América, y el despertar viene, digamos, con este azote, con esta encuesta, y lo que se viene después, pues, no que sirvió es la mucho, agitación digamos. De mucho conflicto. No le sirvió de mucho a Bachelet. No, yo creo que mucha gente pensaba, la verdad es que estuvimos esta semana todos felices, pendientes de la Copa, en medio de los conflictos de los profesores, del tema del sector estudiantil. Todavía los profesores están en paro, no se ha logrado resolver, muchas universidades y colegios siguen paralizados. Entonces, yo creo que se viene una agudización y que la alegría la vivió la gente, pero creo que el gobierno ya se le acabó un poquito eso. Gerardo, te quería contar algo muy bonito que pasó ayer también, con unas declaraciones que dio uno de los jugadores chilenos, Jean Boseyur. No sé si te enteraste de eso, unas declaraciones que le dio ADN Radio. Sí, recién lo comentábamos, pero está bueno que nos explayes y nos cuentes también el significado de esas palabras para la historia de Chile, ¿no? Sí, fíjate que precisamente Boseyur se había caracterizado, él es de origen haitiano mapuche, Boseyur Coliqueo, eso es otro apellido, y en otras entrevistas anteriormente siempre había asomado el tema de la reivindicación de la lucha mapuche, qué sé yo. Y ayer sorprende a todo el mundo en pleno estadio cuando hace estas declaraciones y cuenta de esto, que lo había llamado un profesor de cadetes para recordarle, digamos, todo lo que se había vivido en el Estadio Nacional. Yo creo que hay como un sentimiento muy bonito de la gente también de considerar y ver estos jugadores chilenos que más allá, digamos, de incluso los triunfos, los famosos, o los medio malcriados que se han puesto algunos con el tema este de la fama y todo, hay un tema muy presente en ellos, que es su historia, su memoria, y no fue solo Boseyur, él cuenta ahí que era un grupo de jugadores que habían incluso se habían encomendado un poco a toda esa gente que había sufrido en el estadio para poderle dar una alegría, digamos, a este pueblo que estaba había sido tan golpeado. Yo creo que hubo una repercusión muy bonita, hoy todos los comentarios desde ayer, ¿no?, de mucho apoyo a esta sensibilidad también que muestra este equipo también, y estos jóvenes que esto te lo digo entre chiste y no, que a diferencia, ¿no?, de muchos jugadores y de equipos, digamos, de fútbol, la gran mayoría de ellos vienen de un origen muy, muy humilde y de situaciones de pobreza, qué sé yo, más o menos complejas. Entonces fue muy, muy significativo las palabras de Boseyur en ese contexto, y creo que le dan un toquecito más sabroso todavía a esta victoria tan tan celebrada. Bueno, muy interesante y poder escuchar, digamos, cómo se vive desde allá, desde Chile, esta final, y la alegría del pueblo chileno más allá de las realidades futbolísticas. Sabemos que es una alegría y que está bueno festejarlo, sin dudas. Y también están tan buenas esas reflexiones acerca de los procesos políticos, las alegrías, un poco trayendo a la memoria la historia de Chile, ¿no? que se puso en juego en ese estadio, en esa final. Sí, Marce, y esto de lo que decías, de lo que se viene, nos quedan unos segunditos nomás hasta que se nos corte, pero ¿qué es lo que se viene? Bueno, una vez pasado el veranito futbolístico, están los profes de paro, los estudiantes también en pie de lucha, se viene un periodo conflictivo, ¿no? Decías. Sí, sí, no, además yo creo que hay otros temas que están pendientes, el tema de la Asamblea Constituyente, hay un montón de procesos que tienen que ver con esto del financiamiento ilícito de las campañas, hay un montón de diputados, senadores, señalados, políticos, dirigentes políticos de lado y lado que han estado metidos en estos chanchullos, digamos, de plata con respecto al financiamiento de las campañas políticas, y han empezado también a sumarse. Hay varias investigaciones en curso que se supone que ya esta semana va saliendo, digamos, un poco del horno, varias investigaciones que tienen que empezar a traducirse ya en, digamos, en procesos y en condenas, que toda la gente espera que esta vez no se haga borrón y cuenta nueva, que no se hagan arreglines por arriba y que den la cara y paguen, pues, todos aquellos que han hecho mal uso no solo de las finanzas públicas, este robo al Estado a través de la evasión de impuestos, etcétera. Entonces, creo que por ahí hay un tema que está hoy día medio judicializado, pero creo que... Un clásico en al sur del Río Bravo, se cortó la comunicación. Ya estaba igual dando el mensajito final. Sí. Previniendo lo que se viene en Chile después de este logro, de esta victoria popular y esta alegría del pueblo chileno ahí. Al principio analizaba un poco lo que decíamos con Lupita, ¿no? Esa fama de los argentinos y cómo se venían comportando. Sí, dijo como echones y sobrados. Sí. No sé si se entiende. Y bueno, a ver, yo creo que hay un grado de realidad, sin duda, no hay que negarlo. Pero por otro lado, el partido anterior metimos 6 goles. O sea, también, viste, la historia no da de comer. Es verdad. O sea, somos, claro, uno es soberbio y encima termina ganando el partido antes de la final, 6-1. Decís, bueno, tenés con qué, de alguna manera. Estás de visitante, estás, viste, contra un país entero que nunca ganó y le decís, y la soberbia, tienen miedo. Voy a decir algo medio filosóficamente buque. La soberbia siempre esconde un poco de inseguridad. Sí, es verdad, digamos. La gente soberbia siempre termina en el fondo siendo... Escondiendo ahí. Y para mí es así. Digo, llevándolo al plano futbolístico, haciendo un análisis totalmente berreta, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Pero me parece que hay un poco de eso, porque de encima después se ve. Se ve claramente, como nos pasó el sábado. Tenemos un mensaje en Twitter, nos escribe Nicolás Trivi. Nos dice Bonsellur es el jugador progre que hace falta en Argentina, haciendo referencia a esto que comentábamos recién. Bonsellur, está bueno el dato ese que también tiene origen mapuche, ¿eh? Sí, francés y mapuche. Segundo apellido mapuche. Coliqueo. Y bueno, fue en realidad el único jugador chileno, creo, que reivindicó ese lugar emblemático, ¿no? El Estadio Santiago de Chile, centro de torturas, detención. Allí en los días del golpe de estado de Pinochet en 1973, y bueno, que cómo se pudo convertir ese lugar de muerte en un lugar de alegría en estos días para el pueblo chileno, que por primera vez ganó la Copa América y al sur del río Bravo estuvo allí. ¿Cómo? Al sur del río Bravo estuvo allí, donde debe estar, porque este programa, más allá de las fronteras que nos han impuesto y este folclore futbolístico y la pasión que tanto nos gusta, tiene que ver justamente con borrar esas fronteras y acercar a los pueblos de nuestra patria grande. Así es, y para cerrar este bloque... Vamos a dar un saludo ahí al que nos dé el mensaje, ¿cómo es? ¿Cómo es? Le mandamos un saludo a Nicolás Trivi, que nos está Nicolás, escuchando. Que se animó a escribir. Otro integrante de Radionauta FM. Nos vamos a ir a escuchar a 11 Tiros con La Canao y vamos a entrar en el último bloque de Al Sur del Río Bravo, siendo las 6:25. Nos queda un poquito de cultura popular, nos queda la banda de la semana que nos va a traer el querido Agustín y algunas cositas más en el último tramo de Al Sur del Río Bravo. Mediocre la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocre son.

Murió el reloj de pared, en este caso, una vez más, no son las 5:41 acá en la República Argentina. Y en la cápsula del tiempo de Radionauta son las 5:10. Sí, vamos a intentar seguir no mirándolo. Nos quedan 20 minutos de Al Sur del Río Bravo para compartir con vos. Tenemos muchas informaciones, así que rapidito seguimos recorriendo lo noticioso de estos días en nuestra América. Noticias Al Sur del Río Bravo. Nos vamos para Colombia porque el jefe de la Delegación de Paz del gobierno afirmó que las negociaciones con la FARC pasan por su peor momento. Era hora de blanquear que no venía caminando la negociación de paz. En este caso lo hizo el jefe de la Delegación de Paz por parte del gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana con la guerrilla de la FARC hace 2 años y medio están pasando por su peor momento y reconoció que el proceso está llegando a su fin, para bien o para mal. Ajá. Complicada declaración. Es decir, ¿se logra un acuerdo o se rompen los diálogos? Esos son los dos caminos, patria o muerte, básicamente. Blanco-negro. Sí, es que de alguna manera vienen conflictivos. El gobierno dice que quiere la paz, pero por otro lado ataca. De diálogo no están teniendo mucho. Sí, quiere, como siempre lo decimos, seguir el diálogo mientras continúa por la vía guerrerista, mientras siguen las balas. Eso dijo entonces el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, sincerando o quizás también metiéndole presión a la FARC, decía lo siguiente. El proceso está llegando a su fin, o por bien o por mal, o porque logremos un acuerdo, estamos trabajando realmente en los temas de fondo, en lo que es, en la recta final de los posibles acuerdos, o por mal, repito, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota y realmente el riesgo de que esto finalice es real. Yo sí quiero decirle a las FARC con toda seriedad, esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana. No voy a poner una fecha, pero lo que sí es cierto es que durará poco. ¿Para bien o para mal? Bien, fuertes declaraciones de Humberto de la Calle, el jefe de paz de la misión del gobierno en La Habana. Como decía, las negociaciones están pasando por su peor momento. Esto se puede acabar. No sé cuándo, pero se va a acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa. Ay, no, un tono bastante amenazante. Por ahí van y no estamos. Sí, en la un mesa. Tono bastante amenazante el de Humberto de la Calle. Sí, esto viene a cuenta de las últimas semanas, ya casi un mes y medio de enfrentamientos. El gobierno empezó con una serie de ofensiva militar que asesinó a cerca de 50 guerrilleros en el territorio colombiano. La FARC también tuvieron alguna que otra ofensiva de atentados en Colombia. Por eso decía que está pasando por su peor momento el diálogo, pero también metiendo presión a la guerrilla, ¿no? Sí, metiendo presión y de alguna forma... responsabilizándolo solamente a ellos de la situación en crisis, o sea, de la crítica situación de la negociación de paz cuando claramente no fue así. Sí, la FARC vienen insistiendo, junto a gran parte de la sociedad colombiana, de firmar un cese al fuego bilateral, o sea, que se firme una tregua de ofensiva militar. El gobierno viene negándose y entonces la guerrilla analizaba lo siguiente en estos días, uno de sus voceros. No respondieron explícitamente a estas declaraciones de la calle, pero analizaban lo siguiente de cómo avanza este proceso de diálogos de la paz entre la FARC y el gobierno colombiano en Cuba. Los contendientes debemos seguir firmes y resueltos a dar cumplimiento a la agenda de conversaciones ampliamente conocida. No nos extrañe entonces que hoy nos encontremos en un punto de recrudecimiento de la confrontación por decisión de una contraparte que frente a nuestro gesto de paz amplificó su grito de guerra. Estamos donde quiso colocarnos el gobierno a sabiendas de las consecuencias. En esta contienda armada asimétrica y absurda, ciertamente no nos íbamos a dejar matar. Bien, allí también el balance de este momento complejo que atraviesa el proceso de diálogos entre el gobierno y la guerrilla en Colombia, que ya lleva, decíamos, 2 años y medio y en este momento está pasando por un periodo de turbulencias mientras el pueblo colombiano sigue pidiendo el cese al fuego bilateral. Así es, pero de Colombia nos vamos a ir a Bolivia. Una notita de color. ¿Una buena noticia? Sí. Bien. Jóvenes indígenas traducen Facebook a la lengua aymara. Una buena noticia. Sí. Jóvenes bolivianos de la comunidad Jaquiaru, que en español significa lengua humana, realizan investigaciones destinadas a promover el acceso a internet en el área rural de La Paz. Luego de 3 años de trabajo, el equipo conformado por unos 15 investigadores logró la traducción a la aymara de más de 23.000 palabras del Facebook. Ajá. Vamos a ver algunos ejemplos. Contundente. A ver. Por ejemplo, aprendamos aymara en el sur del Río Bravo. Anoten, en el Facebook aymara, el me gusta aparece como Cusagua. Cusagua. O sea, te doy Cusagua. Que estamos buscando Cusaguas desde el sur del Río Bravo. Un llamado a la solidaridad. Ya saben. Pónganos Cusagua en la página. Busquen al sur del Río Bravo y Cusagua total. Clavame un Cusagua. Clavame un Cusagua. Después tenemos, a ver, siga usted. Compartir es chiquillaña. Chiquillaña, supongo que chiquillaña. Es. Porque no usa mucho la sh. Chiquillaña. Comentar es kilkaña. Ya se puso más difícil. Sí. Amigos es masinaca. No, a ver, sí, masinaca. Sí, masinaca. Fotos che, es... te mandé una solicitud de masinaca. Sí. Suena un poco... Aceptame, no seas mal masinaca. Fotos es jamucanaca. Medio Hakuna Matata. Medio, sí. No se me ría de la aymara, por favor. Inicio es calta. Y publicación, ¿cómo se dice? Publicación, me dejaste la más difícil. Hichakita. Algo así. Muy, muy complicado. Seguramente no se lea todo tan... Tan así, sino que... Tan fonético como lo estamos haciendo nosotros y tengan... Me parece que tienen otra forma de leer las letras. Pero bueno, lo importante y lo que queríamos compartir con vos es eso, que un grupo de jóvenes, cerca de 15 jóvenes indígenas de Bolivia están traduciendo. Todavía le falta un poquito para terminar el glosario completo. La idea es que cuando completen esta traducción completa del Facebook al aymara, van a enviarla a esta compañía transnacional para que sea aprobada y posteriormente incluida en la lista de los más de 70 idiomas en los que está disponible Facebook. Esperemos que Facebook le den bola, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esperemos que eso suceda. Una linda contribución al pueblo aymara. Ya con lo masivo que es Facebook, está muy bien que lo puedan traducir. Así es, que se apropien de esa herramienta en el lenguaje que cada uno use, que cada uno tenga que ver con su identidad. Y de identidad latinoamericana y de cultura latinoamericana llegó el momento de... De la banda del día de la fecha está con nosotros el querido Agustín Ducir. Llegó la hora de las calles, pues. Queridos oyentes, escuchando Resistencia, escuchando la canción. Como bien dice la canción, no te duermas, quédate despierto, que todavía nos quedan 10 minutitos del sur del Río Bravo. Bien, el reloj porque... No sirve. No miro el reloj porque el tiempo es relativo y acá estamos en el pasado, desde el sur del Río Bravo. Ajá. No estamos saliendo por internet porque internet no existe. Ajá. Es una fuerte declaración que estoy haciendo. Pero te podés comunicar igual por el Facebook, por Twitter. Obvio, mientras los oyentes. Mientras exista, nos podés enviar mensajes al Sur del Río Bravo por Facebook o arroba Sur del Río Bravo por Twitter. Y si no, también después podés escuchar el programa, que lo subimos las entrevistas, todo, durante la semana, si no lo pudiste escuchar. Sí, nos pueden enviar mensajes también en diferido, como siempre decimos. Belén no quería compartirle la tapa de Cultura Popular. Sí, sí, vi que quiero estaba. Denunciarlo públicamente. Me hago responsable de la denuncia y digo que, Agustín, te generes vos una propia tapa. Hacé tu tapa, ganá las elecciones y utilizala cuando te toque, claro, tu sección. Si se trata de ganar elecciones, podemos proponer ahora una moción para votar, que sería... Si no creemos nosotros que esta sección estaría incluida dentro de lo que es la cultura popular. A mí me parece que sí está incluida dentro de lo que es la cultura popular. Estamos, Lucía, sí. No, mirá, Álvaro, cómo se panquequeó. Le pasaste guita, Lucía, te vi. Aprobada. Cuando vuelva Lupita del baño, Lupita vota por mí, estoy segura, porque a ella le gusta mucho la creatividad radiofónica. Ha sido expropiada la etapa de cultura. Explíquenos por qué esta sección tiene que ver con la cultura popular. Bueno, un poco también, ya que venimos hablando del fútbol, un poco que a veces exalta el nacionalismo al extremo, hay cosas también que nos unen un poco y es un poco el rol que viene a cumplir el arte, y un poco la música más específicamente, que es de lo que trata esta sección. Me gustó el gancho que hizo, ¿no? Bien, muy bien, muy, muy interesante. Hicimos el pase y vamos a escuchar unos segundos más de... Resistencia se llama este tema. ¿Y la banda? Y la banda se llama Doctor Crápula. Me había olvidado de presentar la banda. Doctor Crápula. No todo es lo que parece. ¿Origen? Son de Colombia, Bogotá. Salsa y picante. Casa. Son bastante variados, como que su variedad también los hace bastante originales. Contanos de qué va esta banda, Doctor Crápula. Bueno, Doctor Crápula, como decíamos recién, es una banda de Colombia, de Bogotá más específicamente, y un poco lo que hacen es lo que escuchaban recién, que es... este tema es uno de los tantos, después sus temas van como tomando distintos... géneros como más marcados en cada tema. En este por ahí era un poco más una mezcla de ska con unos tambores, digamos, un poco más centroamericanos, no. ¿Cómo sería? Lo dijimos recién. Más latino. Más caribeño. Sí, bueno. Y después también van dando un poco de vuelta, tipo por el reggae, un poco por el rock, medio punk, medio ska punk. Dan vuelta por ahí, esa variedad como que les da bastante aire y como que te interesa bastante porque no es como que repiten lo mismo. Uh-huh. Aunque tampoco es que su música es súper, digamos, compleja. Su música dentro de todo es como básica, si se quiere, uh-huh, pero que está bueno. Pero fusionan, hay varios estilos, varios ritmos. Exacto. ¿No? Y bueno, esta banda que nació en 1998, que estaba conformada por 7 músicos, en estos 15 años de carrera sacó 6 trabajos discográficos, los nombramos rápido. El Carnaval de la Patilla es uno, Dele la Vuelta al Disco, otro, Bombea, Sagrado Corazón, Corazón Bombea Vivo y Viva el Planeta. Mucho vivo en los títulos, sí, del disco. ¿Qué significa, me interesa el nombre? ¿Qué es? ¿Hay datos? No, la verdad que no. Yo busqué un par de entrevistas y en ninguna le preguntaban por qué se llamaban Doctor Crápula, ¿podés creer? Bien, lo podemos dejar como tarea para el hogar, para los oyentes que quieran indagar un poco más. Si alguno lo sabe por ahí, que nos diga. De esta banda. Por ahí es un modismo colombiano, lo de crápula. Tal vez, no sé, solo una hipótesis. Porque es crápula con K. Bueno, pero eso puede ser una modificación de la banda, sí, para que quede más vistoso. Bueno, ¿qué más podemos decir de Doctor Crápula? Y esto Crápula, que decía por ahí Vele, un poco de mucho vivo, me parece que tiene que ver un poco con cómo conciben ellos la música y cómo a través de su proceso de maduración van componiendo la música. En un primer momento ellos como que cada uno llevaba como una propuesta y después se juntaban y medio como que la grababan, era como medio una forma fragmentada de construcción conjunta. Y ahí empezaron como a cambiar y empezar a tocar más en vivo, digamos, y hacer en conjunto la música, no ya cada uno llevar propuestas aisladas, sino empezar a trabajar las propuestas en conjunto. Y insisten con esto de trabajar en vivo, de que no hay necesidad por ahí de meter tanta tecnología, que muchas veces eso aporta inclusive a la mediocridad, porque hoy con ya un poco de tecnología podés hacer magia sin estar haciendo grandes cosas en realidad. Entonces un poco por eso meten el vivo mucho. me parece a mí. Y un poco de esto que también decía antes, que es que ellos reivindican mucho, que es esto de volver a lo básico, digamos, no hacer nada tan complejo, tan tecnologizado, sino más bien básico, que sea algo que se puede hacer en cualquier juntada con amigos, digamos, si uno tiene una guitarra, una armónica, por ejemplo, se juntan y a zapar. Canta. Exacto, que sea como con ese estilo. Otra cosa de la que es tan interesante es que encontraba ahí en una entrevista que le hacían, es como el entender la música de forma autogestiva, entender la música así como algunas fábricas obreras tenían fábricas sin patrón, otras cooperativas sin punteros. Esto sería música sin manager. Ah, mira. Que un poco lo que dicen es como que se alejan de esta figura del manager como el que controla todo. Esta idea de que va a venir un manager que te super represente, que tenga un montón de contactos y que te tira la fama. Un poco desterrar esa idea de que la música es para vivir económicamente y que trasciende el simplemente para llenarte los bolsillos y construir la música desde sentirla también. Y que tiene que ver mucho con que tiene que ver mucho cómo se traduce en el mensaje de la música que vos haces, que no está inspirada en fines de lucro, sino que está inspirada obviamente en no en querer agradar a la gente, sino en decir lo que uno piensa realmente. En amor al arte. Exacto, y en ese sentido también como no sentirse aislado de parte de la sociedad y eso, no hacer música para que a la gente le guste, sino para decir lo que uno realmente piensa, que muchas veces como que existe esa contradicción entre, bueno, a ver si la masividad de la música y el mensaje que uno deja. Y ellos son como bastante críticos y son muy críticos con respecto a los músicos que no generan posiciones claras frente a determinados temas. Ellos suelen tener opiniones bastante... O tener opiniones, al menos generar una opinión y no dejarlo como que pase, como que no ocurre nada en la sociedad. Sí, una banda que tiene letras también, como decías, con tono crítico, y una de ellas es la que nos vamos a despedir con ese tema de Doctor Crápula. Mientras tanto vamos haciendo la salutación final de cada uno y de cada una de Al Sur del Río Bravo, porque se nos fue el programa, Belén. Se nos fue el programa y queremos decirles a los oyentes y también contarles a ustedes que vía Twitter... Los músicos de Doctor Crápula nos acaban de fabear, no sé cómo se diría eso en aymara. Chixajuya, lo que estábamos diciendo, que estábamos presentando a la banda. Así que en una de esas nos están escuchando, le vamos a mandar un saludo hipotético. Un saludo hipotético. Enorme a Doctor Crápula, una buena de esas bandas, quizás no famosas, pero que tienen mucho que ver con esta esencia de recuperar nuestra identidad, cantarle a las cosas que nos pasan y también tener un espíritu crítico frente a la vida. Agustín, muchas gracias por traernos esta banda y despídase de la oyentada hasta el próximo lunes. Bueno, les dejamos un saludo, esperemos que puedan disfrutar esta banda, Doctor Crápula, que tiene mucho para ofrecer y que la aprovechen durante la semana. Del otro lado del cristal saludan rapidín Tupac Álvaro en los controles y Lupita. Un saludo a todos los que nos escucharon hoy, un beso grande, felicitaciones a los chilenos y vamos por más el lunes que viene de 16 a 18. Tupac Álvaro. Bueno, nos vemos el lunes que viene en el programa número 13. Yo soy el matemático de Sur del Río Bravo, por lo menos el que va llevando las cuentas, no de matemática, no sé nada. Programa número 13, ¿alguien tiene algo para decir al respecto? Yo no. No conozco fábulas. Ni... No vamos a caer en supersticiones. No. En todo caso, le pondremos el pecho en un programa número 13. Muy bien. Y bueno, como ya los oyentes saben que es mi cumpleaños esta semana, pueden pasar a saludarme por algún lado. Bien, un saludo para Tupac Álvaro. Ahora, ya te dejamos los alimentos necesarios. Álvaro, espero que puedas sobrevivir hasta el jueves. Ahora vamos a tirarle las orejas y a brindar con Tupac Álvaro. Nos reencontraremos el próximo lunes. Así es, esto fue Al Sur del Río Bravo. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Nos vamos con Doctor Crápula. Nos despedimos con Radio Mentira, haciendo radio en búsqueda de verdad, radio crítica. Mala noticia en carteles de calle, no se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está acuerdo. ¡No!